amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Quiero anticiparles que más adelante voy a tener aquí en este programa el día de hoy los testimonios que han sido dados a conocer en el periódico mexicano Reporte Índigo, en el cual se presentan testimonios de personas que aseguran que la orden en el año 2009 de provocar un incendio para quemar unos archivos, unos papeles, en una bodega que estaba al lado de una guardería infantil en el estado mexicano de Sonora, fue dada esa orden por el secretario técnico del gobernador de Sonora, Eduardo Burs. Como ustedes deben recordar, ese incendio terminó quemando, causándole la muerte a 49 niños. Entonces, un poquito más adelante les tendré esos testimonios. Uno de los testimonios es de un sexoservidor que le ofrecía placer sexual al secretario técnico del gobernador del estado mexicano de Sonora, al priista Eduardo Burs. Entonces, les tendré esos testimonios que, repito, han sido publicados en México por Reporte Índigo. Hablaré también con la madre de una de las víctimas, uno de los 49 niños que murieron en el 2009 en la guardería de Sonora. O sea que esté pendiente de ese tema. Es todo un escándalo, porque verdaderamente, si esto es verdad, y la PGR, es decir, la Procuraduría General de la República Mexicana, tiene ya desde hace varios meses estos testimonios que señalan, apuntan al secretario técnico del gobernador de Sonora, y el sexoservidor dice haber sido testigo de una conversación de su cliente con el gobernador hablando acerca de este incendio que, de acuerdo con esta versión, habría sido provocado y le quitó la vida a 49 niños allá en Sonora. También vamos a hablar acerca de las reacciones que se están generando y que van en aumento por la ambigüedad de la decisión del presidente Barack Obama y lo que dijo la Casa Blanca la semana pasada, en el sentido de que estarían evaluando la iniciativa ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció para finales del verano, o cerca del final del verano, ante la inacción del Congreso para la reforma migratoria, y que por lo tanto el presidente, de manera unilateral, haciendo gala de las capacidades que le otorga su poder ejecutivo en la Unión Americana, estaría él haciendo algo para aliviar de alguna manera la situación migratoria, las deportaciones, etcétera. Pero resulta que la semana pasada la Casa Blanca dijo que están evaluando el impacto que esto puede tener en la competencia de algunos candidatos demócratas en estados donde la situación es muy cerrada en contra de los republicanos. Hemos llamado a Sergio García, abogado que, como ustedes saben, ganó precisamente aquí en el estado de California una decisión legal muy importante para que él pudiera, siendo indocumentado, pudiera ejercer su carrera de abogado. Sergio García, y lo tenemos precisamente en la línea telefónica. Sergio, me da mucho gusto saludarte como en otras ocasiones. Y primero que nada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios, señor Rubén, gracias por la invitación, como siempre súper contento de estar aquí con todos ustedes y pues trabajando poco a poco después de esa gran victoria para pues sacar mi bufete jurídico adelante, ¿verdad? Y pues demostrarle a este país que estamos aquí para trabajar fuerte y para pagar impuestos y para apoyar, para que el país salga adelante, así es que en realidad necesitamos también que el presidente nos apoye, ¿verdad? Y no solo con palabras, sino con hechos. Muy bien, Sergio. ¿Cómo te preguntaré? ¿Te pregunto como abogado, te pregunto como inmigrante o como lo que tú me quieras responder? ¿Cómo ves la situación de que la semana pasada la Casa Blanca pues presentó este tema con mucha ambigüedad respecto al cálculo político que se está haciendo en la Casa Blanca de los aspirantes demócratas a diferentes cargos de elección popular para que una decisión ejecutiva del presidente Obama no perjudique en estados conservadores donde las predicciones electorales son muy cerradas, teniendo en cuenta que es crucial que no pierda el Partido Demócrata el Senado en las próximas elecciones intermedias del mes de noviembre. ¿Cuál es tu visión, tu sentimiento, tu análisis? Bueno, mi análisis desde el punto legal, y es muy difícil conservarme objetivo en algo que me afecta a mí en lo personal, ¿verdad? Pero como abogado, mi análisis es este. Hace mucho tiempo, en una ocasión que el presidente estuvo en San Francisco, mi amigo Yuan le gritó, ¿verdad? Le pidió que tomara acción de parte de unilateral, ¿verdad? Para apoyarnos. Él dijo en mi presencia que él no tenía ese poder. Ahora últimamente le está hablando de hacer exactamente lo que dijo que no podía hacer. Y la última versión a lo que se refiere a usted del jueves pasado es de que ahora él está evaluando, ¿verdad?, los pros y los contras de tomar acción que perjudicarían las elecciones en noviembre. Bueno, nuevamente yo creo que está poniéndonos a final de la lista de prioridades, la comunidad latina, la comunidad hispana, en sí la comunidad inmigrante no importa, lo más importante es la política nuevamente. Y creo pues que como persona afectada la verdad me duele mucho y me duele ver que en verdad nos ha usado y continúa jugando con nuestra comunidad, no se preocupa en realidad por el hecho de que nos sigue separando nuestras familias. Las deportaciones continúan y pues ese solamente es un juego político que la verdad ya basta, ya tiene que parar, pero pues la verdad no creo que vaya a suceder. Estoy hablando aquí con Sergio García, abogado, quien fue noticia no solamente nacional sino internacional por haber ganado aquí en California legalmente su derecho para ejercer su profesión a pesar de la condición originalmente de indocumentado. Entonces, si me permiten, vamos a hacer una pausa que dura nada más 2 minutos. Sergio, permíteme, regreso. Estaba yo hablando con el micrófono apagado, cosa que se me va el avión de vez en cuando. Regresamos. Estamos de regreso aquí platicando con Sergio García. Sergio, en tu opinión, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? O sea, primero recordaremos que el presidente Barack Obama, de manera, pienso yo, en su momento, no sé, quiero pensar que fue sincero, genuino, cuando era candidato en su primera oportunidad de candidato, y hablaba, estaba en contra de lo que es el sistema de deportaciones, en fin, etcétera, ¿no? Después resulta que muchas personas tal vez no lo sepan, pero fue Rahm Emanuel, el actual alcalde de Chicago y que fue en su momento jefe de gabinete de Barack Obama, quien le aconsejó, cuando hubiese podido impulsar desde la presidencia la reforma migratoria porque había mayoría demócrata en las cámaras, en ese momento lo pudo haber hecho. Rahm Emanuel, actual alcalde de Chicago, repito, le aconsejó al presidente que no lo hiciera por el gasto, por el costo político que eso pudiera tener. Ahora nuevamente, la misma historia, el costo político que esto pudiera tener para los demócratas. No sé, caramba, yo sé que la política es un juego macabro de intereses, de cálculos, y cuando hay una elección de por medio, pero a fin de cuentas se está utilizando como moneda de cambio el asunto migratorio en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, tristemente la verdad que siento muy poco amor, muy poco cariño hacia la política, a pesar de que el día de mañana, primeramente Dios que yo pueda, quiero meterme a la política, eventualmente correr para gobernador de California. Pero la verdad es una gran desilusión al ver cómo la humanidad de los inmigrantes, el sufrimiento inmigrante se usa, como ya decía usted, como moneda de cambio en estos juegos políticos que sí, tiene toda la razón, en el momento en que él tuvo el control de ambas casas, de que pudo hacer algo, no lo hizo. y ahora nuevamente se repite la historia y vuelve a haber otro pretexto que en sí, aunque sea válido, pues reitero, él cuando pudo hacerlo no lo hizo y ahora no quiere arriesgar otra vez su partido político y prefiere sacrificar a que nosotros sigamos sufriendo, que la comunidad inmigrante siga sufriendo. ¿Por qué? Porque en realidad no creo que le parecemos suficientemente importantes. Y creo que eso es en parte por la falta de unidad, tal vez, y la falta de presión de nuestras comunidades también, que estamos un tanto separados. Sergio, para mí me resulta evidente, obvio, que es muy importante el voto. Es muy importante que la gente que nos está escuchando y la gente que no nos está escuchando vote, tome una acción muy importante, decidida, informada en las próximas elecciones. Pero también me parece evidente que una democracia verdaderamente participativa no puede reducir a los ciudadanos a votantes, aunque es crucial la parte del voto. Una verdadera democracia debe mantener activos, vivos, críticos, pensantes a los protagonistas de una democracia para que, además del voto, ¿verdad?, mantengan esa actitud para presionar por quienes votaron para que cumplan aquello que los llevaron al voto. Pongo un ejemplo rápidamente que me viene ahorita a la mente porque ando estudiando el tema. Aquel presidente del gobierno español, Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, en sus campañas decía que España no tenía que entrar a la OTAN. Y luego ya como presidente, Felipe González cambió la jugada y hizo un referéndum ahí amañado para que los españoles, ¿verdad?, votaran para que España entre a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por eso digo, una democracia no se acaba con meter un papelito en una boleta electoral o electrónica o lo que sea. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto para la vida democrática de los Estados Unidos, la participación de los que tienen que ir a votar y lo que tienen que hacer las organizaciones proinmigrantes, etcétera? ¿Me explico? Sí, claro, Rubén. Y sí, muy tristemente la realidad es que el problema no solamente es el presidente, ¿verdad? El presidente no actúa, el presidente solamente sigue jugando con nosotros. Pero el problema es más grande, el problema empieza y requiere un cambio en todos y cada uno de nosotros, especialmente todos y cada uno de nosotros que podemos votar. Porque el problema radica en que muchas de las personas también que pueden votar no llegan a un consenso, no están de acuerdo ni siquiera muchas de nuestras mismas personas hispanas, inmigrantes, que ahora ya pueden votar. De repente se les olvida de dónde vinieron y ya no quieren apoyar a los inmigrantes que no tenemos papeles. Ya quieren cerrar la puerta, ya tienen su papelito, ahora ya no quieren que nadie más lo tenga o ya no se acuerdan de los demás. Aparte, hay una gran apatía a la política, como me imagino que usted sabe, se estaba discutiendo hace poco la posibilidad de dar premios a gente para que salga a votar. Digo, ¿a cuánto hemos llegado que para un concierto de un Justin Bieber, de una Lindsay Lohan, todos salen, independientemente si está lloviendo, si cuesta lo que cueste el boleto, todos salen? Pero cuando se trata de votar, cuando se trata de algo verdaderamente importante para nuestra democracia, se les hace un gran sacrificio y no pueden llegar. La verdad es algo triste y creo que requiere un cambio dentro de todos y cada uno de nosotros. Y la verdad es difícil hablar del tema porque me apasiona bastante y como abogado... ¿Te apasiona? Bueno, qué bueno que te apasione. Al contrario, debe de facilitarte el tema. Oye, permíteme, voy a otra nueva pausa. Sergio García, abogado, apasionado abogado que le apasiona el tema. Regresamos ahorita con él porque es crucial. Si me permite, regresamos para tu conclusión. Estamos aquí de regreso, estamos platicando con Sergio García, abogado. Me acabas de decir, Sergio, que te cuesta trabajo hablar del tema porque te apasionas. Yo te felicito porque te apasiones. La vida también es pasión y vivimos en una sociedad muchas veces muy, muy, con todo respeto lo digo, pero con toda veracidad, muy hipócrita, donde se supone que no puedes mostrar tus pasiones. Hay que mantenerse así. No, pues ¿cómo no te vas a apasionar? Es un tema crucial, muy importante. Hay mucha demagogia en todo este asunto, mucho manoseo. Entonces yo te felicito por tu pasión. Necesitamos pasión bien enfocada, bien causada, no una pasión que nos conduzca a lastimar a otros, en fin, no, pero hablar con pasión a mí me parece fundamental. Yo soy apasionado, déjame decirte, sin duda, ¿no? En muchos aspectos. Claro, claro, Rubén, y pues en verdad se le agradece, ¿verdad? Y nada más que pues como abogados a nosotros se nos educa para ser objetivos y lamentablemente bueno, este es un tema que se dificulta eso porque me afecta en lo personal, afecta a mi familia, claro. Afecta a mi gente. Entonces, pues es donde surge esa pasión y ese coraje, ¿verdad? De con estos políticos que nos usan como fichas en su juego de ajedrez, ¿verdad? Que se ponen a calcular el valor político que tenemos y pues la verdad no nos dan mucho precio, ¿verdad? Nos dan un precio muy bajo que no deciden arriesgar, invertir un capital político en finalmente hacerlo lo humanamente correcto de finalmente arreglar ese sistema migratorio o al menos cualquier cosa que el presidente pueda hacer unilateralmente, que como lo he dicho antes, legalmente él lo puede hacer. Lamentablemente no tiene, bueno, no quiero decir que no tiene pantalones, ¿verdad? Pero pues lamentablemente es lo que pienso, para invertir suficiente en nosotros y dejar un legado en su presidencia que dure por toda la eternidad, que lo envíe a los anales de la historia en una forma positiva en lugar de como el presidente que más gente ha deportado y más sufrimiento ha causado entre nuestra gente. Claro, siempre es oportuno recordar que tenemos absoluta claridad, porque durante mucho tiempo yo me he dado cuenta que la gente como que no entendía. O sea, obviamente cuando hablamos de que el presidente lo puede arreglar, pues lo puede arreglar y no. O sea, estamos conscientes de que él no puede claro. hacer una reforma migratoria, porque eso es cosa del poder legislativo, pero sí puede lo que él mismo ya ofreció. Hacer una intervención, claro, temporal, muy focalizada hacia determinado perfil, en fin, pero puede hacerlo, sin duda, para frenar algo, pero resulta que ya se echó para atrás, o ya le dijeron que no conviene, que no es políticamente correcto, ¿no? Ya, no es políticamente viable y por lo tanto, pues, que sigan sufriendo los inmigrantes, ¿verdad? Que las promesas de él parece que no valen nada y yo sé que de repente pierdo muchas amistades ahí en Facebook al hablar de la verdad, de mi punto de vista, ¿verdad? Cómo veo las cosas y les recuerdo que no, en ningún momento me estoy olvidando de que son los republicanos los que han llevado este problema a que se agudice tanto, ¿verdad? Y no me olvido de ellos, pero pues al menos como siempre he dicho, ellos siempre nos han dicho que no somos de su agrado. El presidente nos ha tratado de amigos, de palabra, y en acción nos ha tratado definitivamente como el peor de los enemigos. Así es que si eso me causa por ahí que me borren más amistades, pues ni modo, ¿verdad? Es un tema, como ya dije, que me apasiona. Yo voy a seguir luchando por eso, ya aunque sea con mi propio ejemplo de que estamos aquí para ayudar y para pagar impuestos y para sacar este país adelante. No, hombre, que se vaya, no te preocupes, a mí también se me van. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, no? Eso sí. ¿Para qué quieres enemigos? No, que se vayan, entre menos burros, más olotes, mano. Así entran. A mí luego se me van, no sé, pero siempre se van algunos. En mi caso, pues hay ahí, con todo respeto lo digo, pero hay miles esperando entrar ahí. Entonces, siempre encuentro gente más interesante que los que se fueron, aunque nunca sé exactamente quiénes son los que se fueron. ¿Quieres agregar algo, alguna conclusión, algo más que le quieras decir a la audiencia? Pues simplemente que yo voy a continuar trabajando, ¿verdad?, dentro de mis pobres límites, ¿verdad?, que yo soy una persona humilde que de repente mi gente se le olvida que a pesar de ser abogado, pues yo sigo siendo indocumentado. Sigo siendo pobre y muy pobremente estoy sacando adelante mi negocio y para que sirva de ejemplo, pero también que pues que se den cuenta que ni los he abandonado ni pienso abandonarlos. Yo sigo viajando por todo el país dando charlas motivacionales y pienso. Muy bien, oye, pues viene la pausa. Viene la pausa. Usted no se raje, usted no se baje del caballo y siga galopando. Te mando un abrazo, Sergio García. Así es, muchas gracias, Rubén. Gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos. Esta dura como 5 minutotes. Ya son las 4:24 aquí en Los Ángeles, California. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos aquí de regreso, amigos. Ya escuchamos aquí a Sergio García. Me llamó mucho la atención de Sergio, abogado, que ganó un juicio histórico aquí en California. Noticia internacional. Si hay por ahí algún despistado que nos esté escuchando que no sepa el caso de Sergio García, pues realmente les invito a que le hagan ahí su investigación, apoyándose ahí en el internet. Póngale Sergio García, abogado que gana juicio para poder ejercer su profesión aquí en los Estados Unidos. Les voy a dar el teléfono. Si alguien quiere opinar acerca de lo que hasta ahora en este programa han escuchado, pues con mucho gusto les doy el teléfono. Algunos ya lo tienen por ahí, porque a veces no lo doy y llaman. Bueno, ahora si gustan anotarlo o recordarlo, es el 1-800-522-1235. Si quieren llamar, llamen ahora y con mucho gusto pasamos su llamada. Hago un paréntesis en el tema que estamos tratando, porque ahorita les voy a hablar, después del paréntesis, de estas milicias civiles de los Estados Unidos que están llamando a bloquear entradas y salidas a México el 20 de septiembre. Exigen con esta medida frenar a migrantes. Evidentemente esto va a fracasar, va a ser así mediático, van a estar ahí haciendo su escándalo, ¿verdad? Pero no deja de ser también humo ahí, ¿no? Incienso, humo, fuegos artificiales, estas cosas, no, nada que verdaderamente, ni siquiera desde el punto de vista de ellos, les vaya a favorecer para su causa antimigrante, cualquiera que sean sus reacciones. Ya hay algunas personas que aquí están llamando. Cuando me pongan los nombres, con muchísima mente, bueno, ¿a qué me refiero con el paréntesis antes de seguirle esto? Aunque este no es un programa deportivo, más adelante, por allá, más al final, a ver si me dicen qué opinan de la contratación. Bueno, no es contratación, sino del préstamo que hace el Manchester United al Chicharito Hernández, que se va ahí al Real Madrid, ¿no? Está interesante eso. Otra cosa que me llamó la atención en la cuestión deportiva, no sé si lo vieron el fin de semana, yo no lo vi, pero el Real Sociedad, donde juega el mexicano Carlos Vela, que anota un cuarto gol, vámonos, le mete cuatro al Real Madrid, que ha gastado millones y millones, y jugadores por aquí, jugadores por allá, y que el colombiano, y ahora el Chicharito, y qué tal. Y le meten cuatro pepinos allá, estos del Atlético, no, de la Real Sociedad, donde juega el mexicano Carlos Vela. Bueno, ese es un paréntesis ahí medio trivial, pero ya, lo cierro. Y en cuanto me ponga aquí, mi estimado Jesús, los nombres de las personas que están llamando, con muchísimo gusto paso sus llamadas. No quiero iniciar el siguiente tema, este de las milicias civiles que están llamando a bloquear entradas y salidas a México, sin pasar antes alguna de sus llamadas. Ya están ahí, de que están ahí, pero no tengo todavía los nombres, ¿no? Mientras les leo la nota, dice que integrantes del grupo de la milicia civil, los partidos llamaron a sus simpatizantes en California, Arizona, Nuevo México y Texas a bloquear todos los puertos de entrada entre México, Estados Unidos, el próximo 20 de septiembre. Vámonos, tendidos como bandidos. ¡Wow! ¡Yupi! Les voy a pedir un autógrafo. ¡Son mis héroes! Resulta que estos milicianos estadounidenses buscan presionar al gobierno del presidente Barack Obama para que refuerce la presencia de elementos de la patrulla fronteriza y que se ponga firme, duro, que endurezca las leyes migratorias. Esto es lo que están pidiendo estas milicias. De acuerdo con información publicada en su sitio de la página de internet, estos señores que ustedes pueden encontrar como Patriots Information Hotline, los patriotas calculan que es acción contra los migrantes, que su acción contra los migrantes tendrá un impacto en la economía regional de unos 1.400 millones de dólares. Bueno, ya tengo aquí los nombres. Ahorita les sigo diciendo con estos milicianos que seguramente no tendrán mucho que hacer, o les pagan una lana por ahí, o alguien los moviliza, ¿no? ¿No será? ¡Ah! Que no me digan, que no me cuenten. Vamos a ver cómo está por aquí la cuestión. Nos está hablando Evi de Downey. Vamos con Evi de Downey. Adelante, Evi. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Yo tenía una opinión acerca del abogado, y con el respeto, porque a mí, digo, no me va ni me viene. Es una opinión que yo digo, que él cree que engaña a todos, no sé. Pero él, yo digo, si es tan abogado, no debía estar diciendo, porque si él va a litigar, a él lo van a arrestar y lo van a echar, porque él no puede ir a hacer eso. Pues ¿sí? No, Evi, mire, él va a litigar porque ha ganado no, amigo, legalmente. Infórmese bien. Él no lo puede hacer, porque si va y se mete allá a las oficinas, lo arrestan. Él es un ilegal, mira. No, la ley no lo acepta. ¿Sí? Entonces dígame usted, Evi, ¿en qué consistió lo que ganó él allá? Fue la corte, ¿no? Si no mal recuerdo, fue la corte, ¿no? Lo que ganó él, el Sergio García. ¿En qué consistió el fallo favorable a él? Dígame. Que una cosa es que, con el perdón suyo, de los ignorantes de Eric Garcetti, Gil Cedillo y Jerry Brown, dan órdenes, pero cuando esté ahí él enfrente la ley, él es un ilegal. Y que si va a litigar, no puede ir a meterse ahí. Esa es lo que yo, mi opinión, es todo. Y usted pudiera investigar, y estoy hablando con una verdad, sé de leyes. Ok, bye. Ok, bye. Ándele pues, que le vaya muy bien. Bueno, nada más aquí a la señora que sabe de leyes, que acaba de llamar. Bueno, señora, le digo, a ver, rápidamente, ahorita tengo otras personas, pero ahí le va. La Corte Suprema de California, ojo, señora, La Corte la Corte Suprema de California autorizó a un joven mexicano, o sea, a él, autorizó que reside ilegalmente en Estados Unidos. Fíjese lo que autorizó la Suprema Corte de Justicia. Repito, viene la pausa. Le autorizó ejercer como abogado, sentando un precedente que podría repercutir en otros estados. O sea que, señora, discúlpeme, pero está usted equivocada, con todo respeto, con todo respeto. Y ahorita le leo más, regresamos después de la pausa. Bien, estamos aquí de regreso, amigos. A las personas que han llamado, ahorita paso sus llamadas, lo que pasa está en que ya tenemos a una persona que hemos buscado aquí para entrevistar. Nada más déjeme, por favor, volverle a leer a Evi, creo que era el nombre, a la señora, muy amable, muy bien, qué bueno que llamó y que dijo, ¿no? Pero ella asegura, dice, que se informe uno muy bien y qué tal. Bueno, aquí está, mire, publicado en The Huffington Post. En el Huffington Post, y lo publicó el New York Times, y todos. La Corte Suprema de California, no el estanque de la esquina, el 7-Eleven ahí, o la organización patito ahí de inmigración. No. La Corte Suprema de California autorizó, la nota aquí decía, el jueves, a un joven mexicano que reside ilegalmente en Estados Unidos ejercer como abogado. sentando un precedente que podría repercutir en otros estados con inmigrantes indocumentados que se gradúan y aprueban el examen estatal para ejercer, pero no pueden trabajar debido a su estatus migratorio. Cierto que es ambigua la situación y ella está tocando un punto, pero él está justamente, sería bueno, si quiere le volvemos a llamar para que como abogado, yo ya se lo había preguntado en una entrevista, a ver, por un lado que puedes ejercer como abogado, pero no puedes trabajar debido a tu estado, o sea, ciertamente es, pero en fin, pero se le ha autorizado. Entonces la Corte anunció públicamente la decisión en su portal de internet. Los jueces estipularon que otorgan la licencia para ejercer como abogado a Sergio García. Entonces, si le otorga la licencia y luego resulta que nunca va a poder ejercer, bueno, tendría parte de razón la señora, pero entonces esta parte de las contradicciones e hipocresías de todo este asunto, ¿verdad? Pero en fin, vamos a cambiar rápidamente de tema. Ahorita voy con las personas que nos están esperando en línea, porque les decía de estas milicias civiles de Estados Unidos que llaman a bloquear entradas y salidas a México el 20 de septiembre y que exigen frenar a migrantes. Ya les leí parte de la nota. Tenemos a Richard Griswold del Castillo. Él es profesor jubilado de la Universidad de San Diego, California, y es experto en estos temas. Profesor Richard Griswold del Castillo, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión? Gracias a usted. ¿Cuál es su opinión, su reacción, su postura ante esta noticia de estas milicias civiles que llaman a bloquear entradas y salidas a México el 20 de septiembre y que exigen al presidente Obama que se ponga firme, duro, que endurezca las leyes migratorias? Bueno, es otro paso en una historia muy larga de racismo y odio que es parte de, desgraciadamente, de la historia de nuestra región y nuestra nación hacia los inmigrantes de México y también de otros países. Todavía no he leído mucho sobre este asunto, pero de la descripción que has leído o estás hablando, me parece, bueno, como un símbolo de esta historia. Uh-huh. Mire, de hecho, profesor, quiero decirle que ante este tipo de amenazas, esta y otras, ¿no?, de estos grupos que les llaman radicales, normalmente yo me gusta decirle a la gente que la palabra radical en su origen no es una palabra mala, ¿eh? Radical es aquel que va a la raíz, pero en fin, ya se utiliza como alguien rabioso, que no piensa y que le gana las emociones, pero en fin, estos grupos contra los inmigrantes, particularmente mexicanos y centroamericanos, profesor, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es Navy Pillory, externó su preocupación por la posible deportación a sus países de origen de niños migrantes y urgió a Washington a garantizar su protección. Esto en el caso de los niños. Esto de los niños vino a ser un catalizador de muchas posturas así, pues muy fuertes, algunas ciertamente racistas, no todas, pero muchas sí, ¿no? ¿Cuál es el panorama, en su opinión? Bueno, realmente es una minoría de gente que sientan así y tienen ideas contra los niños que vienen de Centroamérica hacia los Estados Unidos a través de México. Y bueno, es una cuestión de valores humanitarias y también, bueno, valores americanos. Somos una nación de inmigrantes y la mayoría de la gente en nuestro país venían de Europa y de África y vienen sin papeles, sin documentación y desgraciadamente estamos, bueno, todo ese asunto, bueno, el problema en nuestro día viene de 9/11, de este condición del 11 de septiembre, de ahí vino, siente usted toda la cosa esta. Sí. Sí, sí. Bueno, miedo, profesor, mire, viene una pausa. Viene una pausa, profesor, si quiere ahorita después de la pausa me da una conclusión sobre el tema y luego paso con las personas que nos han llamado, algunas ya colgaron, les ofrezco una disculpa, pero vaya, se me tuve que extender ahí para leerle a la señora porque la señora tenía un punto. Bueno, regreso ahorita, profesor, después de la pausa, si usted me lo permite. Estoy hablando con Richard Griswold del Castillo, profesor jubilado de la Universidad de San Diego. Regresamos, y si gustan volver a llamar, con mucho gusto paso sus llamadas. Luis Silverio Ernesto, ahorita paso con sus llamadas, nomás le pido una conclusión al profesor Richard Griswold en su experiencia como profesor jubilado de la Universidad de San Diego. Me imagino que hay muchas historias que usted podría contar, pero sobre el momento que se está viviendo, profesor, y esta cuestión que le acabo de leer de estas milicias, que yo creo que no van a dar resultado, será algo mediático, como siempre, como estos grupos que hemos visto por ahí, pero viene a ser otro ingrediente en este ambiente enrarecido que hay sobre el tema. Su conclusión. Bueno, como todos estos tipos de eventos, tiene factores de miedo y también de economía, de factores este conflicto entre varias clases de económicas, y racismo realmente es algo que tiene algo de ignorancia y también de miedo que no tiene fundación, y por eso parece que la solución es más educación y más contacto humano a humano entre personas de diferentes clases y razas raciales, grupos raciales también. Bueno, profesor, pues le agradezco mucho su participación esta tarde aquí en Hablando Claro. Muchas gracias, profesor Griswold. Gracias por tomar la llamada. No hay de qué. Muchas gracias. Bye. Gracias. Vamos a pasar con Luis, que nos habla de El Paso. Luego vamos con Hilderio. Luego está Ernesto, otras dos o tres personas colgaron, lo siento mucho, yo les ofrecí que pasara la llamada, pero ciertamente, bueno, vamos con Luis del Paso. Adelante, Luis. Sí, Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, nomás para, con respecto al abogado, yo creo que fue un triunfo muy grande y único, el primero que gana un caso semejante, y hay que admirarlo. Sin embargo, el punto donde no estoy de acuerdo con él es en el que culpa al presidente de ser cobarde con la reforma migratoria. Nada más recordando que el presidente solo puede hacer órdenes ejecutivas y eso es temporal. Cualquier cosa que él haga termina al terminar su poder. Eso es todo, Rubén. Claro, él terminó aceptando eso. ¿Eh? Yo se lo aclaré justamente para que no se prestara confusión. Creo que lo tiene claro él. El eso, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de que ahorita el presidente Barack Obama, que había circulado, había trascendido ya, que, y él lo dijo, que él tomaría esta acción al final del verano? La Casa Blanca dijo la semana pasada que están estudiando el cálculo político de que no impacten negativamente los candidatos demócratas en estados, lugares donde son conservadores, y las predicciones, las encuestas van muy cerradas. ¿Qué opinas de eso, de que entonces diga, sí, Rubén, la Casa Blanca, mejor nos esperamos? Sí, Rubén, lo que pasa es que no esperemos que nadie nos quiera. Aquí la situación es que cualquier candidato lo que busca es ganar y va a complacer a los que voten por él. Entonces, aquí la cosa es que necesitamos que vea apoyo para que él pueda aventarse a tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Si ve que el apoyo no les conviene y van a perder, obviamente no van a hacer gran cosa. Bueno, muy bien, Luis, te agradezco muchísimo. Para ti, Rubén, hasta luego. Gracias. Vamos a pasar con Ernesto y luego voy con Hilberio. Ernesto de Houston. Ernesto, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, güey. Buenas tardes, Ernesto. Sí, mira, yo quería tocar dos temas si me da la oportunidad, porque quería tocar el tema de la semana pasada, que yo estuve llamando en varias ocasiones, pero no pude. Estuve en el teléfono, pero no pude hablar. Y quería tocar el tema de la frontera, pero, si me da tiempo. Pero bueno, el tema de la semana pasada es que me preocupó mucho, yo quería llamar porque no estoy criticando tu programa, pero sí a cierto experto que tú invitas a tu programa, que deja mucho que decir, de verdad, tiran piedras más que... Por ejemplo, estuve escuchando a este activista que es, y también que es miembro de los chavistas, este señor Ricardo Moreno, diciendo, dando una información y unos datos en Estados Unidos, donde incluso hubo un tasador de la OEA, estaba hablando de los países más pobres de América. Y este señor estuvo mencionando de que era Honduras, El Salvador y eran los países más pobres. Y entonces, a ver, los países más pobres... regreso con usted, Ernesto, trate de sintetizar cuando regresemos, porque tengo a otras personas esperando. No me puedo dedicar todo el programa para todo el segmento para su opinión, pero adelante, regreso con usted. Estamos de regreso, Ernesto, y luego voy con Hilberio de California. Ernesto, su idea que estaba diciendo de la crítica que le hace a Ricardo Moreno de lo que dijo en un programa. Adelante. Sí, que él decía que Salvador, Honduras y Guatemala eran los países más pobres de América. Y eso es mentira, que lo puede él buscar y entrar en los datos. Los países más pobres de América está Haití, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Son los países más pobres, y Argentina que está íntegro. Esos países son los que ganan menos de 3 a 4 dólares al día. En Cuba se gana el salario normal. ¿Según quién? ¿Cuál es su fuente? No, eso lo dio o lo habló de la OEA, un tasador. Lo estaba hablando en la OEA. A ver, permítame tantito. Según el Banco Mundial, Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. Guatemala, usted dice que no es cierto, pues Guatemala sí, el 42.5% de la población vive bajo el límite nacional de pobreza. Guatemala, Honduras, usted dice que no, el Banco Mundial dice que sí. Tiene una población estimada de 8.7 millones de personas para mediados del 2014, con un ingreso per cápita de 2,120 dólares, lo cual dijo Ricardo Moreno. El Salvador, usted dice que no. El Banco Mundial dice que sí. El 60% de la población vive bajo el límite nacional de pobreza. Le estoy leyendo de la fuente del Banco Mundial. Sin embargo, el porcentaje que sobrevive con menos de 4 dólares el día es 52.3%. Colombia, el 34.5% de la población vive bajo el límite nacional de pobreza. Datos del Banco Mundial. O sea que... no sé cuáles sean sus fuentes, le estoy leyendo directamente de los datos del Banco Mundial. Ernesto, de una conclusión rápida, no lo quiero cortar, pero hay otras personas esperando y tengo otros temas. Bueno, sí, eso sí, esos países son pobres, no te lo digo, eso sí es cierto lo que digo. Lo que yo quiero decir es que en Nicaragua, el 80%, no el 30 ni 42%, como él lo dijo, que ganan menos de 4 o 5 dólares, sí, es verdad. Pero en Nicaragua es el 80, el 70%, o sea, que ganan menos. En Cuba una gente gana al día, ¿tú sabes cuánto gana al día? Una gente gana 30 centavos al día en dólares. Un médico lo que gana al mes, son en Cuba, son 20 dólares, estamos hablando de 70 centavos. Eso no lo dijo él, por eso que te digo que él estaba desinformando a la gente. Él se basaba en tratar de destruir a los países capitalistas y echarle tierra y levantarlo al comunismo, porque este programa yo sé que... Ándele, pues, su opinión ha pasado al aire, su opinión queda clara, ha pasado al aire. Ernesto, gracias, y vamos a pasar con Hilberio de California. Adelante, Hilberio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Hilberio, gracias por llamar. Ok, no, pues de nada, gracias por agarrar mi llamada. Mira, yo no solamente quería opinar acerca de del abogado, de ese hombre, de esas personas necesitamos. Sí. Todos los epigrantes necesitamos de esas personas. Y yo solamente le quiero decir que no se desanime, que le eche ganas para adelante y él va a ser uno de los hombres más mentados y más famosos aquí de la Unión Americana. Y ojalá que tuviéramos más personas como él. Y eso de que siempre va a haber críticas de personas que no saben, que no han sufrido, que no han tenido la desgracia, no sé, de haber pasado por muchas cosas para llegar a ser alguien, son los que no saben. Pero ese hombre va a ser grande. Y te felicito por tu programa, porque necesitamos programas de esos para crear un poco de conciencia en las personas. Pues Silverio, muchísimas gracias por su opinión, y estamos en contacto aquí. Le agradezco mucho su atención, su comentario, y que nos sintonice. Gracias, Silverio. Ok, que estés bien, que pase buenas tardes. Muchísimas gracias. Rápidamente en el tema de Sergio García también, que repito, ¿no? La señora que llamó podría tener una parte de razón, porque hay una parte ambigua, ciertamente, pero, por ejemplo, la voz de América, dice, ahora Sergio García, luego de ganar una verdadera batalla legal que se considera histórica, podrá ejercer su profesión sin mayor inconveniente en el estado de California, gracias al fallo de una Corte Suprema Estatal, dice La Voz de América. El primero de febrero, Sergio García juramentó como abogado en la Corte Estatal de California junto a su familia y amigos. La Voz de América entrevistó a Sergio García para saber cuáles serán las nuevas batallas legales que emprenderá como todo un abogado, pero la más importante, conocer qué nuevas puertas y oportunidades se podrían abrir para millones de jóvenes indocumentados en Estados Unidos ante la ausencia de una reforma migratoria. Dice, definitivamente la resolución de la Corte de California sienta un precedente, porque si bien solo aplica para los abogados, porque somos los únicos que tenemos que juramentar frente a un juez para poder ejercer, saldrán otros profesionales que exigirán el mismo privilegio que yo tengo ahora, dijo Sergio García. O sea que, pero en fin, le llamé para que a ver si él mismo puede aclarar, porque me quedó la duda de, bueno, puedo estar equivocado en algo, y me voy con la finta de que puede ejercer, y a lo mejor la señora tiene un punto de razón. Bueno, él dice que ya no puede porque está en una clase, pero que nos llama mañana. Pero, ¿sabe qué, señora? Aún así, esa celebración entre latinos, así como decir, pues no puede porque lo arrestarían, o sea, híjole, eso de estar celebrando así, en fin. Vamos a una pausa y regresamos con más a esto que es Hablando Claro. Vamos a tener el tema que les dije, tremendo. Un secretario técnico del gobierno de Sonora, de acuerdo con testimonios, ordena el incendiar papeles para desaparecerlos por la corrupción mexicana en Sonora, y termina incendiando una guardería allá en México, en la que mueren 49 niños. Esto lo han venido diciendo los papás, y son los que la hicieron de fiscales, los que estuvieron investigando, ¿eh? Y lo que les han entregado estos testimonios a la Procuraduría. Hay el testimonio de un sexoservidor que le daba placer sexual a este secretario de gobierno de Sonora, y él dice, yo no sé, pero él dice haber escuchado una conversación de su cliente con el gobernador Eduardo Burs, hablando sobre la cuestión de el incendio. Le tengo este tema cuando regresemos aquí después de la pausa en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. ¿Me adelanté? ¿Todavía no está la musiquita? Creo que ya, ahora sí ya viene la musiquita. Regresamos después de la pausa. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de regreso. Este tema es muy, muy triste, muy doloroso. quiero invitarles, voy a tener, después de este testimonio, voy a tener a Ofelia Vázquez. Ofelia Vázquez ya nos ha hecho favor en otras ocasiones de aceptar nuestras llamadas telefónicas. Ella es madre del pequeño Germán Paul León Vázquez, quien falleciera en el 2009, uno de los 49 niños que fallecieran en la guardería ABC allá en el estado mexicano de Sonora. La última vez que hablamos con Ofelia, nos hablaron de, fueron a la Ciudad de México, fueron a presentar allá testimonios acerca de la intencionalidad, de que no fue un accidente, de que fue intencional y que tenían documentación, testimonios al respecto. Bueno, ahora Reporte Índigo ha publicado algunos de estos testimonios. Miren, el primer testimonio es de Santiago Alonso Lugo Carrasco. Dice, en los últimos días de mayo, bueno, mejor les voy directamente al de el sexoservidor, que él dice haber tenido como cliente a Carlos Lam Félix, entonces secretario técnico del gobernador de Sonora, Eduardo Burs, exgobernador, pero gobernador en este momento. Les invito a escuchar el testimonio de este sexo servidor publicado por Reporte Índigo. El día 5 de junio del 2009, yo recibo una llamada de un cliente llamado Carlos Lam, alias el Kevin. Él me dice, te veo en el siglo XXI. Entre 10 y 11 yo llego al hotel. Yo ofrezco servicios de sexo, era mi cliente. Entre 11 y 12 de la noche, Aire suena su teléfono y le dijo, amor, te hablan del trabajo. Era su jefe. Yo alcancé a escuchar y me consta cuando él le dice, si la orden la di en la noche, no en el día, por culpa de ellos. Se pasó el incendio de la guardería ABC. Pero él muy preocupado, le dice, jefe, no se preocupe. Yo eso lo voy a arreglar. Entonces él muy alterado, enojado, molesto, le dice a su jefe, porque yo escuché, me consta, donde le dice, si la orden la di en la noche, no en el día, vamos a perder las elecciones, le dijo a su jefe. Soy originaria de Durango, Durango, y mi domicilio actual es Acacia Vieja, número 10J, en la ciudad de Nogales, Sonora. Quiero manifestar que el día 8 de enero del 2014, en las oficinas de PGR, en la Ciudad de México, ante el licenciado Mario Zapata Cáceres, agente del Ministerio Público de la Federación, rendí mi declaración ministerial relacionada a los trágicos hechos del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Y como ya lo dije en mi declaración, el día del incendio recibí una llamada de mi amigo Carlos, de mi amigo Carlos Mesa. También lo conocíamos como el teniente, entre sus amistades. Él me marcó ese día temprano para decirme que no fuera a salir, que iba a haber algún tipo de movimiento, y fue todo. Me siento bien mal, lo que pasó, o sea, no tenía que haber pasado. Lo del incendio fue un error, porque no, el fuego se propagó y o sea, fue un error, estaba muy muy alterado y repetía lo mismo. Y decía a dónde se había propagado el incendio. A la guardería. Porque a mí le pregunté qué había pasado y me dijo que lo que ellos tenían que hacer era quemar el archivo. Fue lo único que me dijo, o sea, y yo no sabía de qué estaba hablando. Y igual no le pregunté más. Me dijo lo que teníamos que haber quemado era el archivo. Y el fuego se expandió. Okay. Y en algún momento él llegó a comentar por qué razón había quemado ese archivo. Sí, él, cuando le pregunté, me dijo que había sido por órdenes. ¿Por órdenes? Por órdenes de su jefe. ¿Y él dijo quién era, sí, era su jefe? ¿Quién era su jefe? Carlos Juan. Él se refería a eso porque cuando ellos fueron a quemar el archivo, como él lo llamaba, el fuego se expandió hacia otras partes y fue cuando empezó lo de todo lo del incendio. Y él me volvió a decir lo mismo. Me dijo que le iban a echar la culpa a él de todo lo que había pasado con lo de la guardería, que él se sentía muy mal, que eso era algo que no debía haber pasado. Y algo más que comentó fue que dijo, me van a echar la culpa de perder las elecciones. El del sexo servidor, de hecho, como tenía algunas palabras por ahí, bueno, hubiéramos, de hecho, tapar las palabras para continuar escuchando lo que dijo, pero más bien le dimos ahí un corte, pero dijo otro tipo de cosas. Voy a la pausa y regreso con Ofelia Vázquez, madre del niño Germán Paul León, y su opinión e información acerca de estos testimonios que involucran al secretario técnico del gobierno de Sonora, quien dio la orden de un incendio que terminó matando a sus hijos. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Ofelia Vázquez, madre de uno de los 49 menores que perdieron la vida en el 2009 en la guardería ABC de Sonora. Le agradezco que nos tome la llamada nuevamente, Ofelia, y primero que nada saludarle con mucho gusto. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien, gracias a Dios. Ofelia Vázquez, platicamos en junio cuando ustedes estaban realizando las protestas allá y que nos informaron de estos testimonios y pruebas que tendrían de esta presunta implicación de una intencionalidad de funcionarios de gobierno en hacer un incendio para quemar archivos en una bodega aledaña a la guardería ABC. Ahora, Reporte Índigo saca a la luz estos testimonios y están muy fuertes, uno directamente en contra de quien fuera secretario técnico del gobernador. ¿Qué nos puede usted ampliar al respecto? Sí, para nosotros, nada más una aclaración, nosotros nunca le proporcionamos a Reporte Índigo esta videograbación. Las únicas dos personas que tenían estos videos, de estos testimonios, es la cámara de que se hizo, perdón, la comisión especial que se hizo para la investigación del caso de la guardería ABC en la Cámara de Diputados y un asesor de presidencia. Cuando se fueron a Los Pinos, se le entregó en la mano, ¿no? Porque el presidente de la República estaba afuera y él salió a atender. De alguna de esas dos partes salió a Reporte Índigo, porque para nosotros ese video ya teníamos conocimiento de hace mucho por esos testimonios. No, para nosotros no es conveniente que salgan a la luz pública. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo la vida de estas personas. Se pone en riesgo y como consecuencia, pues nos pega muy fuerte en el caso. Esos testimonios nosotros hemos venido trabajando en ellos desde abril del año pasado, que se creó la nueva línea de investigación en la PGR. Y conforme fuimos avanzando, estas personas se fueron a nosotros contactando y de ahí fuimos generando más pruebas y hechos contundentes, los cuales se los hicimos llegar en su momento a la PGR. Los testimonios ya constan en la PGR, no es algo desconocido también para ellos. Lo que sí nos queda el interrogante, por qué lo sacaron hasta ahora, ¿no? O sea, ¿cuál fue la finalidad? Porque tanto los pone en riesgo a estas personas que están declarando, como hacia nosotros también como madres y, por supuesto, que a nuestro abogado, ¿no? Ahora habría que preguntarse por qué la PGR no ha hecho algo. Sí, ¿qué más pruebas hay? Que ahí están, ¿no? los testigos o las personas que han dado estas declaraciones que usted nos dice podrían estar en peligro una vez que reporte Índigo los ha publicado, se han quejado. Incluso en el video, o sea, están... porque ni siquiera lo editaron, pues. En el video están poniendo las direcciones, los nombres de estas personas. Es un riesgo latente por sus vidas y por su seguridad. Wow. Entonces, repítame, Ofelia, usted me dice que había dos instancias que tenían estos videos. Me repite, así ¿quiénes es. Tenían estos videos? A ver. En la Cámara de Diputados hizo una comisión especial para dar seguimiento al caso de la guardería. Ellos estuvieron aquí hace aproximadamente 2 meses y se los dimos en sus manos. Nuestro abogado se los dio en sus manos. Y la otra persona se fue a hacer un plantón allá afuera de Los Pinos. Desafortunadamente el presidente Peña Nieto no se encontraba en México, pero salió una persona, no recuerdo el nombre ahorita, pero dijo que era asesor de técnico de algo, no me acuerdo. Salió una persona y a él se le entregó esa videofilmación, ¿no? La intención de por qué se entregó fue de para que, como hasta ahorita el presidente de la República no nos ha dado una audiencia en general como a la mayoría de los padres, para ver este asunto que es tan tan serio y tan delicado, se le dio ese video para que supiera que nosotros estamos en las investigaciones y seguimos en conseguir pruebas y seguimos en la lucha por justicia para nuestros hijos. Pero pues sí, todavía no se ha llegado a la cita, no esperemos que más adelante. Bien, estoy hablando con Ofelia Vázquez, madre del niño Germán Paul León, una de las víctimas de esta guardería ABC. O sea que le entregaron el video a la Cámara de Diputados y le entregaron el video, es decir, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién lo filtró a Reporte Índigo? Yo tendría mi hipótesis. Vamos a ver cuál es la hipótesis de Ofelia Vázquez después de la pausa, si usted me permite. ¿Quién entregó este video a Reporte Índigo poniendo en peligro la vida de los que dan los testimonios de quién ordenó el incendio? Regresamos. De regreso con Ofelia Vázquez. Ofelia, no sé, yo no puedo asegurar nada, pero me costaría trabajo pensar que del lado del Ejecutivo, lo que ustedes dejaron ahí en Los Pinos, no creo que precisamente le conviniese a la presidencia la filtración de los videos. No lo creo, pero no lo sé. Me inclinaría a pensar que la filtración pudiera venir de los diputados, de esta comisión de diputados. En principio así lo creo, pero no puedo asegurarlo. ¿Usted qué piensa? Pues yo tampoco podría asegurarlo. De hecho, yo anduve preguntando, inclusive en publicaciones que hacen en las redes sociales, que Reporte Índigo está muy relacionado con personas o con funcionarios de presidencia. Entonces dije yo, bueno, a lo mejor de ahí vino, pero también es contraproducente porque, al contrario, en lugar de beneficiarles a ellos, les perjudica. Entonces, ¿por qué sacarlo ahora, ese video que pues es totalmente, debe tener totalmente secrecía para el caso? De la Cámara Especial, de la Comisión Especial que se hizo para dar seguimiento a la investigación de la guardería en la Cámara de Diputados, pues son personas que la verdad no sé ni a qué partidos políticos pertenecen todos, porque son diferentes partidos ¿no? que los que integran. Ahí sí que tampoco no me atrevería a asegurar nada, ¿no? Pero eso es lo que se maneja. ¿Ustedes les advirtieron? Cuando se los entregaron a los diputados, ¿ustedes les advirtieron que por favor no filtraran este video, dado que pondría en peligro a las personas que dan su testimonio? Nuestro abogado, el licenciado Gabriel Alvarado, se lo entregó en sus manos a la presidenta que integra la comisión especial, y se lo hizo ver. Le dijo, aunque ustedes no están aquí para ver el caso jurídico, aquí está esta videograbación, donde están testimonios, pero me imagino yo, porque no estuve presente, cuando ellos lo vieron, que debieron de haber visto lo delicado que era de las grabaciones. Entonces, debieron de haberse abstenido de hacerlo, pero como le digo, son muchos los que integran la comisión, creo que son 12 personas y de diferentes partidos, ahí sí tampoco podría asegurar. Por los dos lados yo tengo mis dudas, ¿no? pero de que alguien lo sacó a alguien porque nosotros no se lo dimos a Reporte Índigo. La asociación que nosotros, la agrupación que nosotros conformamos, que somos el Grupo de Manos Unidas, siempre nos hemos reservado información precisamente por lo delicado del caso, ¿no? Y que nos puede afectar como en este caso. Bueno, Ofelia, pues le quiero agradecer que nuevamente haya tomado nuestra llamada para platicar de este caso. Es Ofelia Vázquez, madre del niño Germán Paul León, una de las 49 víctimas de este incendio en la guardería ABC, que de acuerdo con estos testimonios habría sido ordenado nada más y nada menos que por el secretario técnico del gobernador Eduardo Burs. De acuerdo, repito, con estos testimonios que salieron en Reporte Índigo y que nos dice Ofelia, no los filtramos nosotros, no nos conviene, porque además pone en peligro la vida de las personas que están dando estos testimonios. Pero lo habían entregado también a la Procuraduría General de la República desde hace meses. Ofelia, muchísimas gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Ahí les dejo esto para su reflexión y vamos a tratarle de dar continuidad para ver en qué queda este asunto. A ver si hablamos también allá con los de Reporte Índigo, a ver qué nos pueden decir. Y saben ustedes que ya estamos muy cercanos a la realización de la edición internacional de Guadalajara International Film Festival aquí en Los Ángeles, California. Es decir, el Festival Internacional de la Extensión del Festival Guadalajara Los Ángeles a realizarse del 4 de septiembre al 7 de septiembre en el Egyptian Theater acá en Hollywood. Y tengo el gusto de presentarles, porque precisamente la primera película que se va a presentar es Las Horas Contigo, The Hours With You. Y la directora es Catalina Aguilar Mastreta y se encuentra precisamente aquí con nosotros en el estudio. Catalina Aguilar Mastreta nació en la Ciudad de México en 1984. Es hija, si le suena por ahí algo así que tenga que ver con Arráncame la Vida. Bueno, es hija de escritores, ¿no? De Ángeles Mastreta, de Héctor Aguilar Camín. Se graduó en la Universidad Iberoamericana con título de licenciada en comunicación, pero ya la tenemos aquí, que ella nos platique un poco más. Me da mucho gusto, Catalina, que estés aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes. A mí más, muchas gracias por tenerme aquí, Rubén, es un honor. ¿Te costó trabajo llegar aquí? ¿Vienes manejando? ¿Quién te trajo? Sí, ¿cómo? Vine manejando y me hice unas bolas espantosas en la salida del 405, llegué tardísimo. Pero muy tú mal. vives en la Ciudad de México, ¿no? No, vivo aquí desde hace 5 años, pero sí, me pierdo en todos lados. Viví en México aquí años y de todas maneras me perdía. Bueno, quien maneja en la Ciudad de México maneja en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es lo que creo, sí. Uh-huh. Viví toda la vida en la Ciudad de México, crecí ahí, fui a la Universidad Iberoamericana y luego vine para acá hace 5 años para estudiar la maestría en guionismo en el American Film Institute, en el AFI. Y Las Horas Contigo es una película mexicana, la filmamos en México con actores mexicanos, totalmente en español, pero tiene un twist de cosa americana, porque pues por el tiempo que estaba viviendo aquí se le tocó. Tú eres la directora. Yo soy la guionista y la directora, sí. Eres la guionista, la directora, y ¿a poco también actúas? No, Dios de mi vida, eso sí es otra arte completamente distinta. Bueno, el próximo día 4, nos platicas, en 2 minutos vamos a una pausa, pero ¿puedes hacernos una breve sinopsis de qué se trata Las Horas Contigo? Sí, es una película muy familiar. Se trata de 3 generaciones de mujeres. La nieta, que es la protagonista, se entera de que está embarazada y no se lleva muy bien con su mamá. Y al mismo tiempo su abuela se enferma de gravedad y es su abuela querida. Y entonces están en la casa de la abuela y tienen que un poco resolver la relación entre la mamá y la hija en vísperas de que la hija se vuelva mamá ella misma. Uh-huh. O sea, es un drama. Es un drama, pero tiene mucha vis cómica, evidentemente, porque tiene toda esta cosa de ligereza de las relaciones familiares, de las relaciones entre los papás y los hijos, y de un poco de reunión familiar alrededor de esta enfermedad, que es triste, obviamente, porque la abuela está enferma y está cerca de la muerte, y al mismo tiempo es el paso de la vida, y hay cierta cosa como de una reunión familiar alrededor de ella y de mucho amor a su alrededor. Es el estreno, ¿no? ¿Es la primera vez que se va a presentar aquí? Se presentó justamente en el Festival de Guadalajara en marzo de este año. ¿Cómo le fue? Nos fue muy bien, estuvimos contentísimos. La verdad es que es la primera vez que la enseñábamos enfrente de una audiencia, entonces nunca sabes cuál va a ser la reacción. Pero tuvimos mucha suerte, creo que la gente salió muy emocionada, lloramos todos mucho, incluidas las actrices que estuvieron ahí presentes, que son María Rojo, Isela Vega y Cassandra Changuerotti, que es la chava. Uh-huh. y que fueron un lujo de tenerlas ahí. Y que nos fue bastante bien. Y ahorita vamos a ver cómo nos va en la edición de Los Ángeles. A ver cómo nos va. Estoy platicando con Catalina Aguilar Mastreta, directora de la película Las Horas Contigo, que se exhibirá aquí en Los Ángeles en el marco del Festival de Cine Internacional de Guadalajara, Los Ángeles. Regreso después de la pausa. Estamos de regreso, amigos, aquí en el estudio de Hablando Claro con Rubén Luengas, Catalina Aguilar Mastreta, directora de la película Las Horas Contigo, The Hours With You, que se va a presentar el próximo día 5 en el Egyptian Theater acá de Hollywood, en el marco de la Feria de Guadalajara. Por cierto, quiero decirles que el día 4, ¿verdad, Roberto? Va a estar aquí Demián Bichir. Va a estar aquí en el estudio Demián Bichir, y ahí ya con él quedamos. No fue el caso acá de Catalina, por eso no me voy a meter en esos asuntos, pero con Demián le vamos a entrar así, vamos a ser metodistas, le vamos a meter a todo. Vamos a hablar de cómo está México, de la violencia, de la política, de las derechas, de las izquierdas, del petróleo, del cine, de la migración. Bien, eso va a estar divertido. De todo va a estar padre, ¿no? Que ¿te quieres unir al? Yo creo que Demián va a tener cosas mucho más elocuentes que decir al respecto que yo. ¿Qué opinas de Demián Bichir como actor, tú siendo directora? Me encanta, siempre he sido muy su fan, la verdad es que desde niña, y estoy como niña chiquita de que igual lo conozco el viernes, como vamos a estar, le van a dar un premio en la inauguración, y luego el proyecto en la película Las Horas Contigo. Entonces igual lo conozco, me creo muchísimo, estoy muy emocionada. Es buena onda, está politizado, sí. Tiene sus ideas, en fin. Oye, entonces es tu primera película, ya se estrenó en México, ya nos dijiste. ¿Qué reacción intuyes que pueda haber por acá? ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa, al mismo tiempo estoy muy emocionada porque finalmente se estrenó solamente en el festival, entonces no hemos tenido una reacción del público todavía. La vamos a estrenar comercialmente en México el año que entra. Entonces en realidad estas son como probadas de lo que podría ser su estreno comercial, y siempre es muy emocionante y depende de la audiencia mucho cómo te vaya o cómo, pero la verdad es que creo que la gente generalmente sale emocionada de haber visto la película. Es como muy catártica porque todo el mundo tiene una situación así con la que identificarse, todo el mundo ha perdido un ser querido, todo el mundo tiene relaciones familiares complicadas, entonces es como muy universal y en eso hemos tenido mucha suerte. ¿Relaciones familiares complicadas? No, para nada. ¿Cómo? Todo el mundo se lleva bonito. No, incluso si te llevas bonito son complicadas, no, es un poco el punto de la película. Complicadísimas, o sea, pero no es un retrato de familia mexicana, puede ser una drama familiar que pudiera ocurrir en cualquier parte del mundo. Pues ¿o tiene rasgos chistosa. Mexicanos, de la idiosincrasia mexicana? Creo que a fuerza tiene rasgos mexicanos. Siento que las cosas que se vuelven muy universales, con las que todo el mundo se identifica, es porque son muy específicas. Entonces creo que eso es lo que pasa con esta, que es una familia muy mexicana. Al mismo tiempo tiene el hermano de la mamá, que es el personaje de María Rojo, que es Julio Bracho. Vive en Los Ángeles y viene con su familia a la casa de la abuela, y tiene dos niños americanos que no hablan español y no tienen. Está el tema este de la frontera. Totalmente. Los Ángeles. Y la cosa cultural de que los niños no necesariamente se identifican, son primos de la protagonista, que es la nieta, y está enamorada de la abuela y enamorada de la casa de la abuela, y todo pasa en Puebla, entonces hay todo este mito como de la tierra natal, y llegan los dos niños americanos que han crecido en Los Ángeles y no tienen tanto interés por la abuela, y poco a poco se van como adentrando, y es bonita la relación entre los primos ahí. Oye, tú le llamas mito a la tierra natal, híjole. Yo sigo metido en la mitología. Sigo, claro que el México en el que nací y el México que dejé hace, que ya llevo aquí, que, ay Dios mío, vine en el 2001. Entonces, ese México ya no necesariamente es el mismo que dejé. Pero sigo en la mitología. Cuando fui a cubrir las elecciones, estas pasadas ahí de Peña Nieto y tal, andaba yo trabajando, ¿no? Para una cadena de televisión para la cual ya no estoy. Y me entró una nostalgia, vieras, ahí el del Zócalo, así. Como que de repente vi a México, incluso cosas que antes al estar metido ahí en México no veía, ahora ya llevando tiempo acá, al llegar allá, las revaloré de manera diferente, un poco hasta lo caótico de la Ciudad de México. Claro. También como que me gustó. Sí, hasta lo que te cae gordo de repente lo empiezas a idealizar, porque es muy lo empiezas a idealizar. Sí. Finalmente el lugar en el que creciste y en el que naciste siempre es el lugar en el que creciste y en el que naciste, y te puedes internacionalizar todo lo que quieras. Tú vas seguido, siempre vas y vienes. Siempre hay un pedazo. Bueno, específicamente con la película he ido y venido mucho, y es muy contrastante porque los primeros años que estuve aquí estaba en la escuela y estaba escribiendo todo en inglés y con puros americanos, y un poco en ese track, y al mismo tiempo escribí varios guiones en inglés, uno lo produjeron, es una película muy americana, independiente, y es al mismo tiempo que esta, que es mucho más mía en muchos sentidos porque la dirigí también, pero también porque siento que la hice en México, y finalmente crecí en México, y que mi primera película sea en español y en México es muy importante para mí. ¿Te has nutrido un poco de tu mamá, de tu papá, del ambiente familiar, las letras? En fin, ¿no? Vienes de una familia de escritores. ¿Te influyeron ellos para hacer guiones cinematográficos? ¿Hubo influencia de Ángeles Mastretta, por ejemplo? Pues creo que, claro, Héctor Aguilar Camín. Todos los hijos están influenciados por sus papás. Por eso, pues hay, sí, muchos hijos para bien de abogados. Para bien o para mal. Hay muchos hijos de médicos que son médicos, muchos hijos de abogados que son abogados. Es como muy natural porque creces en eso. Uh-huh. Entonces, sí, en mi familia, sin duda, contar historias es un valor. En todas las presentaciones, digamos que mis papás lo volvieron su profesión, pero mis tías, mis abuelas, mis primos, todo el mundo se sienta y te cuenta una gran historia, y ese es el valor que hay en la familia, la conversación y la idea de eso. Entonces creo que eso, claro, que está muy metido en la influencia de todo lo que hago. Bien, va a venir la pausa, pero te quiero dejar una pregunta de antemano. Más o menos, ¿cómo le entra un director a la hora de dirigir una película, sobre todo cuando estás empezando, supongo yo? ¿No? Me imagino que es como todo en la vida, ¿no? Yo recuerdo de mis primeros programas en televisión, híjole, creo que me salió hasta herpes de ese nervioso. No, le entras, ¿no?, con mucho miedo. Tiemblan las piernas. Así, ¿cómo le has entrado para este tema? ¿Y cuál es, digamos, tu hipótesis creativa como directora a la que más le apostaste en esta película, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro. Tiene que haber una hipótesis creativa de decir, quiero lograr esto, quiero que la gente se sienta de determinada manera, porque a fin de cuentas estamos hablando de emociones, comunicación, etcétera, ¿no? Claro, creo que... Viene la pausa, permíteme un ratito y me respondes al revés. Mientras piensa acerca de cómo responder esta pregunta, Catalina Aguilar Mastretta, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Regresamos. Estamos de regreso aquí en el último bloque que se va volando, y entonces le decía, Catalina, la hipótesis de tu trabajo, ¿no? Como directora, lo que dijiste, a ver, esta va a ser mi marca, a esto le apuesto. Pues mira, con una sola película es muy difícil decir cuál es como tu marca, ¿no? Creo que lo primero que me pasó, me decías que cómo entra uno a hacer esto, y creo, sí, que es un ataque de envalentamiento, en el sentido que es como nada indica si vas a poder o no hacer una película, si no lo has hecho antes. Y entonces tuve muchísima suerte que Roberto Snyder, que es el productor de la película, confiara en mí y en el equipo que armamos juntos. Y es como que te avientan al ruedo y ahora hazlo. Lo bonito del cine es que lo haces muy acompañado. Lo haces acompañado de gente muy creativa, que tiene sus propias ideas y que trae muchísimo que a ti no se te podría ocurrir. Sobre todo en mi caso del elenco, del cast de la película, que son actores increíbles, Isela Vega, María Rojo, Julio Bracho, Arcelia Ramírez. ¿Te intimidaban a la hora de que tú les dabas alguna indicación? ¿O decías, no, no, les, ¿cómo le voy a decir a Isela Vega que esto? No, pero yo creo que por inconsciente yo, en el sentido de que tenía yo que bloquear esa cosa de, está esta leyenda frente a mí, que crecí viendo y admirando, y de repente pues necesito tener con ellas una relación de pares, ¿no? Sí. De más o menos de igual a igual, de gente que está como tratando de hacer algo creativo juntos. Entonces, pues ahí más o menos, evidentemente, claro, siempre te intimida a la gente que ha hecho esto tantos años y que tiene tanto conocimiento. Y fue una maravilla que lo traían y fueron muy generosos conmigo y con el proyecto, creo que les gustaba mucho. A la hora de dirigir, ¿eres así de amable, de simpática, de sonriente? ¿O te transformas y te pones como la jefa del asunto? Así como, aquí mis chicharrones truenen. No, pues no creo que, o sea, espero que no de manera tan tajante, pero sí es importante como director saber qué quieres. Y más o menos saberlo expresar. Y creo que obviamente Roberto Snyder me decía, porque además él es director, es el director de Arráncame la Vida, me decía, mira, no te preocupes, todo director que termina una película, si la empezara ese día, le quedaría 300 veces mejor. Vas aprendiendo, cada día es un aprendizaje. Y en efecto, pero volviendo a lo que quería yo plantear, no, creo que en equipo nuestra idea era hacer una película sin villanos, que fuera una película bondadosa y en la que el conflicto viniera de los defectos y las personalidades de cada quien, pero en donde todo el mundo estaba tratando de hacer su mejor esfuerzo. Ah, caray, no pude, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Oye, una última pregunta, algo de tu autobiografía, que se plasme en la película, la abuela, ¿hay algún elemento ahí de tu propia biografía que estés traspolando al asunto? Pues sí, ¿no? Mi abuela estuvo enferma mucho tiempo, mi abuela materna, y teníamos yo, mi hermano, mis primos, una cosa con su casa que era muy de... nos representaba nuestra infancia, nos representaba como el lugar en el que habíamos sido más felices, y todo este símbolo un poco se caía con su muerte. Entonces un poco la entrada a la edad adulta es lo que sentimos a la hora de perderla a ella, era casi el símbolo de decir, bueno, ya eres adulto, ¿no? Entonces eso es una cosa que sí quería yo poner ahí en el personaje principal. Por otro lado, la relación de la familia, para nada. Y diría yo que en oposición a cómo es mi familia, porque mi familia todos somos muy parecidos, en el sentido de que nos interesan más o menos las mismas cosas y somos gente como parecida. Y en cambio aquí dije, ¿qué pasaría si es exactamente lo contrario? Si son familia y se adoran y son la persona más importante en la vida de la otra, pero no tienen nada en común y no se conocen. Entonces eso te da para un conflicto mucho más padre entre la mamá y la hija. ¿Me recordaste la familia de Pablo Moctezuma Barragán y de Esteban Moctezuma Barragán? Que uno es del PRI, otro es medio socialista. Exacto. Uno era cura o es cura, perdón. Y una familia totalmente... Y al mismo tiempo son pegados, ¿no? Y al mismo tiempo se llevan bien, ¿no? Pero sí. Sí. Oye, no se pelean, le digo yo a Pablo, que es el que no es. Pues te agradezco muchísimo porque ya se nos agota el tiempo. O sea, ay, que el Festival Internacional de Cine Guadalajara en Los Ángeles, recuérdenlo, el próximo día 5 es cuando ustedes podrán ver esta película en el Egyptian Theater acá en Hollywood. Yo voy a estar ahí ese día también, ¿verdad? Porque también me van a dar un reconocimiento del árbol de la vida. Claro, te van a dar un premio. No sé muy si lo merecido. Merezco o no, pero se agradece, ¿no? Se agradece la que y le hayan pueden hecho. Pueden comprar boletos para la inauguración, que además viene con una fiesta después y incluye la fiesta de después, y además todos los... Ah, sí, todos la fiesta es el día es ese mismo día. Ah, no el 4, perdón, entonces sí es cierto, la fiesta es el día 5. Sí, se pueden comprar boletos para la inauguración, para el premio de Rubén y de Damián Bichir. De Damián y Bichir. De otras personas también maravillosas. Y luego la proyección de la película y luego hay una fiestita. Bueno, pues ahí está. Ahí nos vemos el día 5 en la fiesta. Conocerán también a Catalina Aguilar Mastreta. Ahí voy a estar. Y el próximo día 4, Damián Bichir, aquí en Hablando Claro. Gracias, Catalina, por venir. Gracias a ti. Les espero pues el día de mañana, amigos, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Gracias a Jesús en los controles y teléfonos allá en Miami. Gracias a Roberto Ticona en la producción. Y hasta mañana. Buen provecho si van a cenar a esta hora. Gracias.